Bueno, logramos la comunicación con Orlando Carriqueo de la comunidad mapuche. Buenas tardes, Orlando, mucho gusto en charlar con vos. Bueno, buenas tardes, Marimar y Pueden. Buenas tardes a todos. Un gusto poder conversar con ustedes. Queremos conocer la realidad, no la otra campana, la realidad que están viviendo ustedes, el pueblo mapuche, el pueblo originario, en lo que significa esta situación que está dando concretamente Río Negro, que nos pongáis, digamos, en el momento que están viviendo ustedes y cómo viene esta historia, ¿no? Porque esto es. Acá nosotros vivimos en la provincia de Santa Fe y a veces la información que podemos llegar es concretamente de sectores que no favorecen a la información real, por eso que hablamos con vos, Orlando. Un poco hay que traer la situación de los conflictos territoriales, que este de Mascardi es el más visible, con acusaciones también de terrorismo. La problemática es territorial, es una problemática que no solo tiene un conflicto, sino muchos conflictos en la provincia de Río Negro, en otras provincias también, y me parece que en este sentido marcar que esta situación que está ocurriendo hoy no resuelve ninguna situación territorial, sino que complejiza las cosas. Pero bueno, hay que decir que los problemas devienen de la campaña del desierto, de un proceso también de distribución territorial, que en la historia de estos últimos 100 años también ha habido una gran problemática con las familias mapuches. Y bueno, todo eso no, nosotros claramente venimos marcando que la situación tiene que abordarse con responsabilidad política del Estado, de reconocer tierras aptas y suficientes, de resolver los conflictos que tienen muchos años de arrastre. Y básicamente lo que nosotros como pueblos originarios también venimos reclamando, que el Estado cumpla las leyes mismas que ha sancionado, ¿no? Entonces, en ese contexto, los conflictos como el de Mascardi toman una visibilidad con un interés también de la derecha, con mucho de racismo estructural también, y pensando que las armas pueden solucionar o la violencia puede solucionar algo, es un error que comete el gobierno, que también esta violación sistemática que se hace de los derechos humanos con las comunidades originarias es clara acá en el sur y también en el norte. Me parece que como sociedad tenemos que buscar los puentes del diálogo para que la solución sea el reconocimiento de una historia que es muy violenta, el reconocimiento de un genocidio y a partir de ahí poder reparar distintas situaciones, ¿no? Los pueblos originarios hemos sido muy avasallados en la historia, y me refiero a todo. Hoy también enfrentamos el extractivismo, porque básicamente la situación también nos lleva a marcar que el extractivismo es la línea que ha elegido el Estado para resolver sus problemas económicos, pero que ese extractivismo se pretende realizar en los territorios comunitarios, con lo cual también eso genera mucho conflicto, ¿no? Orlando, concretamente, ¿la situación de hoy cuál es? Porque tenemos la información que nos llega a nosotros es que únicamente fueron detenidas mujeres y chicos hace 4 días atrás, aproximadamente lo que significó un desalojo. Sí, en la comunidad donde hace 5 años mataron a Rafael Nahuel, se llevó adelante un desalojo, con fuerzas se formó el comando unificado, y ese comando unificado significó también el ingreso al territorio. Hay gente todavía en el territorio, estamos viviendo la misma situación que en el 2017. Hay 7 mujeres detenidas, se las ha trasladado también hacia. Cuatro las han trasladado a Buenos Aires, cosa que también es contrario al derecho que asiste a los pueblos originarios. Y bueno, hoy la situación continúa compleja, ¿no? En este momento hay movilizaciones, hay distintas movilizaciones en todo en toda la Patagonia, y tiene que ver con este conflicto y cómo lo ha intentado resolver el Estado, ¿no? Claro. Corriendo a la comunidad, en vez de devolver tierras, se resuelve ordenando un desalojo, y me parece que eso no ayuda a resolver ningún conflicto. En lo que uno, digamos, ve a la distancia, fundamentalmente, que parece que la preocupación del gobierno y la derecha concretamente son los mapuches, y los lewis o los beretos no son problemas, que se han quedado con las tierras y han cerrado directamente zonas como el Lago Escondido y todas estas cosas, que realmente ni siquiera el gobierno nacional ha tomado medidas, tampoco el gobierno provincial. Por supuesto que eso es así, ¿no? Hay distintas varas para los derechos humanos, distintas varas también para la cuestión territorial, ¿no? Mientras Lewis está protegido por el gobierno, nosotros vamos en sentido inverso, ¿no? El gobierno militariza una zona, ordena desalojos, y eso, por supuesto, que termina siendo muy muy dificultoso para poder solucionar. Insisto con esto, si no es el diálogo el camino, el reconocimiento de la historia, y no podemos avanzar, ¿no? No podemos avanzar. Y esto nos pasa a todos. Que lo que nos sorprendió también es que sea una política pensada durante el macrismo y aplicada en este gobierno lo que hoy aflore, ¿no? Pero claro. Bueno, no sería la única política. La política extractiva ha sido continua desde hace varios años, y la cuestión económica ha implicado también, desde tarifazos hasta pago de la deuda externa, gran inflación y empobrecimiento de la sociedad. En ese contexto, por supuesto que todo se torna más difícil en el territorio. Orlando, y vos hacés un planteo de diálogo. ¿Hay la posibilidad de diálogo? ¿Hay, digamos, un canal de entendimiento? ¿Hay la posibilidad, de referente a nivel provincial o nacional que dialoguen con los representantes de la comunidad? Bueno, nosotros estamos esperando que el diálogo se abra para abordar distintas temáticas, no solo el conflicto de Mascardi, porque eso sería un error pensar que el conflicto mapuche se resume a una sola situación. Esperamos, en un tiempo tuvimos diálogo, hoy el INAI en estos días no ha expresado ninguna opinión, la Secretaría de Derechos Humanos se ha llamado silencio, con lo cual es complejo. La única que salió hoy a plantear algo que nosotros venimos reclamando, y el trato que han tenido con las Pulamuén, con las Lamuén, con las hermanas que están detenidas, ha sido la ministra Gómez Alcorta, ¿no? Pero bueno, el diálogo me parece que tiene que implicar la presencia de los ministerios del interior, los ministerios de justicia. Me parece que este es un problema político y social de la Argentina. ¿Y cuáles son los fundamentos de trasladar a las hermanas mujeres, concretamente, a La Plata? ¿Cuáles son los fundamentos? Que a Buenos Aires, que no había cárceles para federales acá, y entonces se evaluó el traslado de 4 de las 7 mujeres, hay 2 que están amamantando, y una, la mujer, una hermana que está internada ahora para tener familia, ¿no? Y bueno, sería muy triste que su hijo nazca nazca con Tiberio. Y detenido, ¿no? Sí. Sería muy triste. Claro. Mirá, coincido con vos el planteo que hiciste, la apreciación que hiciste con respecto a que esta metodología la implementó el macrismo, que la implementa este gobierno, que nos columnamos este gobierno en su momento por ser nacional y popular, ¿no? Desgraciadamente nos está jugando una mala pasada en todos los sentidos. Y sí, creo que un gobierno de estas características debería tener otra perspectiva, pero bueno, no solo, por eso insisto, no solo en la política indígena ha retomado las políticas del macrismo, sino también en otras económicas y otras políticas, ¿no? Me parece que hay quizás una gran desazón en la sociedad, pero bueno, nosotros desde los pueblos originarios vemos que un problema estructural es no reconocer el genocidio. Entonces, mientras los gobiernos no reconozcan un genocidio, no van a ocurrir políticas de reparación, o no se van a abrir los debates que hasta fundamentan la necesidad de la sociedad de desarticular sectores de poder que se construyeron después de la campaña del desierto, ¿no? Uno tiene que evaluar que la sociedad rural, las grandes extensiones de territorio se constituyen hace 140 años en la mayoría de los casos, ¿no? Vale. Con la incorporación a través de la fuerza de un sector en el norte, porque la campaña del desierto fue toda la Patagonia y en el norte se llamó la campaña del desierto verde, ¿no? Un poco esa caracterización la incorporación del territorio, pero a su vez la entrega de esos territorios a los sectores, a la oligarquía, a los sectores, a la extranjerización en aquel momento también. Por ejemplo, Benetton, que hoy es Benetton, pero antes eran las compañías inglesas de tierras del sur argentino, le entregaron después de la campaña del desierto casi 1.000.000 de hectáreas, ¿no? Y crearon latifundios. Entonces, en eso viene tensionando, porque para generar eso también hubo que correr gente, ¿no? Primero fue la campaña del desierto, pero después fue la policía fronteriza, la gendarmería, que con órdenes de la sociedad rural mandaban a desalojar las familias mapuche. Entonces, claro, esa historia es muy reciente para entender también que estamos transitando las consecuencias de un genocidio que no ha sido reparado, ¿no? Orlando, una última, y concretamente hoy, ¿cómo está viviendo, digamos, la comunidad mapuche, no solo de Mascardi, sino la zona ahí de Río Negro, concretamente? ¿Cómo está viviendo esta situación? Más allá de estar en estado de alerta, de movilización, ¿qué digamos, hay temor? Sí, con mucha tristeza, porque la verdad es que nos duele que nuestras hermanas estén pasando esta situación, que haya peñis que están siendo perseguidos, y que haya muchas órdenes de desalojo previstas y pensadas, y que, bueno, nos parece que hemos hecho nosotros un llamado a las comunidades, no solo a fortalecerse, a unirse, sino que también a hacer Lilipún, que es nuestra espiritualidad, el desarrollo de nuestra espiritualidad. Y bueno, que hay que juntar las fuerzas para poder construir un entrelazado más potente que implique también torcerle el brazo al Estado. Agradecerte por el momento, estaremos en contacto, Orlando. Agradecerte en nombre de la Radio Comunitaria, los trabajadores municipales y comunales de acá de Gálvez, provincia de Santa Fe. Y bueno, lo mejor para vos y toda la gente así del Valle, y concretamente a los componentes de esta comunidad mapuche y los pueblos originarios. Y bueno, gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por la llamada. Tengo que ir, hasta la próxima. Muy bien. Ahí estuvo Orlando Curriqueo. Es componente de la comunidad mapuche. Lo que nos muestra la televisión, TN, bueno, C5N no dice nada. C5N, que teóricamente es el canal que podemos mirar para tener otra óptica que no sea la de TN, se calla la boca. Y están tapando también la realidad, desgraciadamente. Desgraciadamente la realidad que está viendo una comunidad que es ancestral, y que fuimos nosotros los que, parte de nosotros, yo tengo una... Digamos, los pueblos originarios, uno tiene sangre de pueblo originario, puede ser, como dicen algunos, de los barcos. Fuimos nosotros que lo invadimos, la matanza, lo que hablaba Orlando es real. La campaña del desierto, que nos muestran como el avance de la civilización, Julio Argentino Roca, lo decía yo ayer. ¿Quién le compró esa ametralladora que se ven en las películas, que es un tambor que va rodando y tiene toda la tira de balas? Iban con esa a matar los pueblos originarios. la pagó la sociedad rural, de los Martínez de Hoz originarios y los que manejan la sociedad rural de ahora. Entonces, ¿qué, cómo le pagaba, cómo le devolvieron el apoyo con la mamé que hacía la sociedad rural y todos estos señores terratenientes, todos estos señores oligarcas? Se lo devolvían con tierras, ¿eh? Se lo devolvían con tierras, le daban tierras. Andá, matamos indios, después las tierras te las agarra vos. Esa parte de la historia que a veces en la escuela no nos enseña. En la escuela no enseña que San Martín cruzó los Andes, que con el caballo blanco y no era blanco, que bueno, todo así. Pero esto no te lo cuenta.